vamos a rondar a la mujer española, que entre rejas ha de estar escuchando su aureola en la tuna de España. Es la mujer española la que inspira estas canciones. Es la mujer española la que conquista los corazones. A ti, mujer española, hoy te pedimos con ilusión. ¡Viva España! Porque España es lo mejor. Yeah.